El infierno tiene rejas, cárceles, anécdotas de violencia. Era cerca de las 10 de la noche. Algunos estaban cocinando, otros charlando, otros durmiendo. Todo empezó con una discusión entre compañeros de celda. Cosas que pasan seguido y se arreglan entre los presos. A los pocos minutos entran unos 15, 20 policías con perros disparando. Todos nos escondemos en nuestras celdas, nos cubrimos con colchones. De pronto, un fuego. Al principio, chiquito, lejano. Después, cada vez mayor. Salimos corriendo al patio. Las puertas se cierran y algunos no llegan a salir. Les gritamos a los policías que abran, que tienen que dejarlos salir, que no pueden encerrarlos así. No nos escuchan. Para mí es claro que no abrieron esas puertas porque no querían. El olor a carne quemada y los gritos de dolor me persiguen hasta hoy. El infierno tiene rejas. Campaña contra la violación de derechos dentro del sistema penitenciario.